Este acuerdo número 23 del Fondo Monetario Internacional con Argentina, podemos decir que no tiene nada nuevo, ya lo hemos visto, es siempre la misma receta. Por lo tanto, digamos, si los 22 acuerdos anteriores fracasaron, va a ser bastante difícil que este sea bueno. El término posiblemente es que no tenemos todos la misma idea de éxito o fracaso, ¿no es cierto? En cuanto el Fondo Monetario, como digamos agente del capital financiero internacional, sobre todo cuando se ocurre la mutación del capitalismo industrial al capitalismo financiero a partir de la crisis, las crisis del petróleo de la década del 70 del siglo pasado, como guardián del capitalismo, de los fondos monetarios, que eso es lo que es, se transforma entonces en guardián de la fracción del capital dominante, que es el capital financiero. Entonces, creo que es importante que nosotros veamos esa distinción. Ellos buscan entonces la garantía para poder cobrar de parte de los prestamistas que tiene el Estado. No nos olvidemos que son no solamente los organismos multilaterales, como puede ser el BID, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sino que hay una gran cantidad, digamos, de fondos buitres, de fondos en general, que están metidos en los distintos bonos que el gobierno ha ido lanzando a lo largo de los años. Y a esos capitales les interesa poder cobrar. Y para eso entonces necesitan una concentración del ingreso para que los sectores, digamos, hegemónicos concentren y exista, digamos, un excedente económico para poder pagar justamente estos intereses y este capital. Y de ahí viene justamente la palabra ajuste. El conjunto de la población se ajusta, consume menos, invierte menos, que eso es peligrosísimo, y va generando un excedente económico. A esta altura podemos decir que ese capital financiero, más que nada lo que le interesa, digamos, es una visión política, que eso generalmente no se dice, que es poder controlar a los estados deudores. Entonces, ¿cuál es el negocio? Digo, ¿cuál es la idea? La idea es que países como Argentina nunca logren desendeudarse, constantemente estén pagando el flujo de los intereses. Entonces, con ese flujo de los intereses garantizan la rentabilidad del capital y con esa deuda que se va perpetuando van condicionando las políticas. Eso es muy importante. No es que nos presta el Fondo Monetario plata y nada más. No. Nos presta y nos condiciona políticas. Y de nuevo estamos sabiendo, digamos, no en forma fehaciente, porque todavía no hemos podido acceder realmente a lo que es este nuevo acuerdo, sino lo que estamos viendo es más o menos un dibujo muy parecido al que le tocó, digamos, a Macri en su momento, y que bueno, de nuevo aparecen los rumores de que el ajuste no ha sido todo lo necesario, es decir, hay que extraerle más excedente económico a Argentina. De nuevo aparece la idea de que los jubilados son justamente la variable de ajuste. Y en este momento particular, Argentina tiene algo que los capitales quieren justamente, que es el litio, el petróleo, el gas, el cobre últimamente, las tierras raras que se han valorizado mucho con el desarrollo tecnológico. Entonces, esta idea de prestar, porque muchos dicen, sí, pero está prestando más plata y es una deuda impagable. Bueno, justamente, esa es la idea, que no se, que sea una deuda impagable para que la Argentina se transforme en un apéndice de lo que desean los grupos económicos concentrados a nivel internacional, que fundamentalmente, reitero, son financieros, como caso de Pinku, BlackRock, Templeton. Bueno, estos fondos que hoy en día tienen, digamos, posiciones en las acciones de la mayoría de las empresas argentinas, tienen inclusive acciones de YPF, ¿no es cierto? Están, digamos, metidos en toda la sociedad, en toda la economía argentina. Y buscan ahora un segundo zarpazo más fuerte, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, con Ucrania. La ayuda que le ha dado Estados Unidos, ayuda entre comillas, a Ucrania, ahora Trump la quiere cobrar justamente con el litio, las tierras raras, la posesión que tiene BlackRock de las tierras más fértiles del mundo. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo. Es una cosa muy, muy peligrosa con un gobierno que no tiene para nada, pero para nada la visión, ¿no es cierto?, de soberanía nacional. Al contrario, juega en contra. Y entonces, este nuevo acuerdo del Fondo Monetario, evidentemente que es impagable. Esa, reitero, esa es la idea. Y no va a solucionar entonces los problemas fundamentales de la Argentina, porque yo como economista lo que busco es justamente un crecimiento económico con distribución del ingreso, con mejora de las condiciones de vida para el conjunto de la población, que la gente viva mucho mejor. Esa es justamente la idea. Entonces, evidentemente, cuando a veces hablamos que tenga éxito o no tenga éxito, yo no deseo, yo justamente deseo que Milei no tenga éxito, porque el proyecto de Milei es un proyecto justamente de aniquilación de la soberanía argentina y que encima, digamos, si sigue avanzando de nuevo, reflota con la idea justamente de la dolarización, que aparece como un rumor que vuelve de nuevo esta idea, perdemos justamente de los dos instrumentos de política más importantes que existen, que es la política fiscal y la política monetaria. Con la dolarización perdemos, ¿no es cierto?, un 50% de la capacidad de hacer política monetaria, política, digamos, económica en general. Así que soy muy pesimista, y digamos, inclusive podemos agregar que uno de los caballitos de batalla que ha sido el gobierno de la inflación, bueno, tenemos un montón de todos estos planes del Fondo Monetario que no solucionaron el problema de la inflación, porque su diagnóstico es malo. Ellos piensan en una inflación de tipo monetaria y en realidad la Argentina, como toda América Latina, la inflación que tiene es de tipo estructural. Es por la estructura económica, por los distintos, digamos, niveles de tecnológicos que conviven, por la concentración que existe en la economía. Todo eso hace a lo que se llama la inflación estructural, que es la que prima. Por eso pueden dejar de emitir totalmente y va a seguir habiendo inflación, porque la razón principal de la inflación en América Latina y por lo tanto en Argentina también es de tipo estructural. Así que estoy decepcionado, estoy triste y bueno, espero, digamos, que esto sea lo menos grave posible y que existan movimientos populares que por lo menos impidan que Milei termine, no ya vendiendo, sino regalando la riqueza nacional. Bueno, espero no ser demasiado pesimista. Un saludo para todos los oyentes.